Que vuelvan las ideas. Ecos del Presente en AM750. Nos vamos para el barrio, nos vamos para Parque Chacabuco, porque el domingo 6 de marzo a las 3 de la tarde se va a realizar el segundo festival No Da Lo Mismo, allí en el Parque Chacabuco. Recuerdo que hicimos la nota también el año pasado, que fue la primera convocatoria. Convocado por una gran diversidad de organizaciones políticas, sociales y culturales, la consigna es amplia. No da lo mismo, pero que de alguna manera en estos tiempos políticos lo que busca es unir en un mismo lugar, en un mismo espacio físico, a la oposición activa ante las medidas más impopulares del gobierno nacional. También responde la necesidad de ser escuchados, de hablar sobre qué es lo que pasa frente a el blindaje mediático que tiene el gobierno. Una de las organizaciones que convocan es la revista Amartya. Nosotros estamos en comunicación con Julián Saúd, es integrante del colectivo Amartya. Julián, ¿cómo te va? Pablo Caruso y todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas te saludamos en la 750. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, el encuentro domingo 6 y a mí me parece muy interesante porque el No Da Lo Mismo en un momento significaba determinada cuestión, el escenario era preelectoral, digamos, o en plena campaña, pero ahora ya hay concreción de determinado tipo de políticas y también la necesidad muy fuerte de encontrarse, ¿no?, de estar cuerpo a cuerpo discutiendo todos estos temas. Totalmente. La verdad que la consigna, que en un primer momento tenía que ver con el tema de que no eran lo mismo Scioli que Macri, nosotros decidimos mantenerla porque de alguna manera, habría que preguntarle a alguien que sepa de letras, la frase se volvió positiva porque no da lo mismo, o sea, no da lo mismo que esto siga sucediendo, porque la verdad que cada dos meses las medidas que ha tomado el gobierno han ido para atrás con respecto al salario, con respecto a la salud, a la educación, a cualquier, digamos, tema que vos puedas tocar, y entonces no da lo mismo que esto siga sucediendo. Entonces, pero hay quien dice, che, es muy pronto para un paro, es muy pronto para movilizar en la calle, hay que darle tiempo, dicen, ¿no? Y bueno, eso es lo que, exactamente, esa es la bola que se corre. Nosotros no coincidimos con esta idea, porque si bien hace poco que ganó este gobierno, me parece que ha atacado sobre medidas que habíamos logrado, digamos, como pueblo, y que no podemos dejar que esto pase. Además, la situación y el tipo de actividad que nosotros planteamos tiene que ver con generar el debate. La idea no es hacer un micrófono abierto catártico. Nosotros estamos planteando un foro con distintas debates, ¿no? Sobre trabajo, sobre medios, sobre derechos humanos. ¿En simultáneo se dan los foros? Sí, la idea es que estas tres comisiones trabajen de manera simultánea en el parque, uh-huh, y que los vecinos se sumen, y que donde va a haber panelistas, digamos, referentes de cada área, que puedan de alguna manera entre abrir el micrófono a la gente para que tenga la voz para hablar, y que estos tipos referentes, digamos, de cada tema puedan también darle un marco a este debate. La idea es que no sea, digamos, que se pueda aprovechar este debate, que no sea simplemente algo que sea en una única dirección, sino que las organizaciones políticas, que son las que de alguna manera están convocando a esta actividad, podamos, digamos, pegar un salto, ¿no?, en calidad, lo que tiene con las plazas, digamos, sin desmerecer ninguna plaza, pero la intención nuestra es darle una vuelta de rosca a eso, que no sea solamente encontrarnos y vernos la cara, sino debatir, darnos un lugar, y a partir de eso, digamos, dar una propuesta concreta. ¿Qué tal, Julián? Luis Pablo te saluda. ¿Cómo te va, Luis Pablo? Bien, muy bien. Y el enorme desafío, lo decíamos al comienzo del programa, de saltar cierto cerco mediático que existe. Digo, se da esta paradoja, cada vez más gente empieza a salir a las calles y cada vez son menos los medios que lo reflejan, ¿no? Eso es una sensación, por así decirlo, muy fuerte. Me parece que acá nosotros como medio también te lo puedo decir, la sensación de no solamente no hay un discurso K, por así decirlo, no hay información. Uh-huh. Estos tipos avanzan sobre determinadas cuestiones y uno ya es obvio, es palpable que eso no sucede, no hay reflejo. Entonces hay una vocación de las organizaciones que venimos haciendo esto ya desde el año pasado, de poder plasmar ese debate. La gente necesita participar y las plazas son muy importantes, porque de alguna manera, aunque alguno podría hacer un análisis más profundo y decir, bueno, qué tipo de situación política plantean este tipo de encuentros, me parece que pueden servir como un parteaguas, como un marco para lo que se viene, ¿no? Me parece que cuando se abra el Congreso, cuando se genere, digamos, y se pueda ver realmente cómo quedan las correlaciones de fuerza, me parece que las plazas, de alguna manera, es una manera de marcar la cancha, y la gente, de alguna manera, siente que necesita salir a poder expresarse. Y nosotros, como organizaciones, en este caso un medio o un partido político, tenemos que estar a la orden del día. Me parece que, si bien hay que respetar que ellos han ganado, me parece que lo que han demostrado en dos meses es que tenemos que trabajar para poder volver mejores y recargados. ¿Cómo se maneja la convocatoria ante un escenario así? Digo, ¿qué es lo que están palpando ustedes? ¿Son las redes sociales las que dan resultado? Digo, más allá de que algún medio poder estar hablando del tema como lo estamos haciendo en este momento, ¿no? Pero digo, ¿por dónde pasa la comunicación? ¿Es un boca a boca? ¿Son los vecinos del barrio organizados? Es todo, me parece. Me parece que son las organizaciones, fundamentalmente, históricamente, y hoy más que nunca necesitamos de las organizaciones, que han sufrido un golpe duro, pero que las necesitamos ahí, armando esas redes, digamos, territoriales. También son las redes sociales. Es un campo que no hay que poder dejarle al enemigo, por así decirlo, y las redes hay que utilizarlas. Me parece que hay esa conjunción y la astucia de poder construir una actividad. Mira, nosotros estamos cerrándolo, todavía no lo voy a decir para no confirmarlo, pero queremos, por ejemplo, que Barragán y haga su programa ahí. Todavía obviamente no lo confirmó, pero para nosotros sería una especie así, digamos, darle un cierre y tratar de armar un evento, digamos, tratar de armar de alguna manera un espectáculo. Que de por sí es convocante, digamos. Exactamente, y con un invitado convocante, que es lo que estamos tratando de buscar, que es lo más difícil, pero la situación me parece que tiene que ver con eso. Hoy es el boca en boca, son las organizaciones, son las redes sociales, son todas las herramientas que estén a mano para poder decir el discurso, y para mí es el tema también de la calidad de lo que uno pueda proponer. Me parece que no, tampoco es que cualquier cosa pega, por así decirlo. Nosotros seguimos intentando con tratar de subir el nivel del debate, digamos, ¿no? Que era lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Cómo nos acercamos a la gente sin decirle lo que hay que pensar. Por eso estamos abriendo el debate de un foro, digamos, para que la gente venga a hablar, pero también que las organizaciones tienen muchas cosas para decir. Y la idea es generar ese encuentro. Bien. Julián, ¿sabes que me estaba acordando en aquellos momentos de preelectorales? Después de la primera vuelta la cosa cambió un poco, ¿no? Sí. Pero recuerdo que analizábamos un poco la campaña y decíamos, e incluso lo validábamos con algunos dirigentes también, que estaba faltando calle. Que la percepción era que no, y ahora de repente con la escena consumada, el triunfo del macrismo, que es mucho más que el triunfo de Mauricio Macri en el gobierno nacional, la primera reacción intempestiva antes que la dirigencia con sus estrategias, que seguramente tendrá otros tiempos, fue encontrarse en las plazas, ¿no? Evidentemente acá hay varias cosas como para charlar, sintetizar. Yo estaba pensando, por un lado, hay seguramente quien va a buscar argumentos para la discusión, hay quien va a buscar información, porque quizá necesita más el boca a boca que otro tipo de herramienta, y también contención, que no es un dato menor, para no solamente para el militante, digo, ¿no?, sino para aquel que se siente derrotado políticamente. La contención, hasta un abrazo o una charla, viene muy bien. Es así. Mira, ese 49% que no se lo pueda robar el kirchnerismo... Porque no, pero que es antimacrista seguro. Seguro. Bueno, se consolidó. Y te lo digo ya como un medio, digamos, en el sentido de nosotros como producto cultural también. Eso lo notamos. O sea, ustedes lo deberán ver, la cantidad de llamados, cómo suben los llamados en todos los programas que tienen un discurso distinto. Eso no es objetivo, digamos, por así decirlo. Sí. Hay un nivel de conciencia ya elevado, que obviamente, digamos, va a pasar el tren, como por así decirlo. Hay que aprovechar esto. Me parece que, ya te diría que más del 49% está de este lado. Ahora, Macri va a perder por sí solo, yo no creo que haya que subestimarlo. Me parece que, como decís vos, a la gente lo que necesita también es sumarse. Hay un montón de gente que quiere participar y no sabe dónde. Nuestra intención como plaza, sin desmerecer ninguna, es que sea una plaza de la diversidad, de todas las organizaciones, desde el PJ, el PSOL, la izquierda, la Cámpora, los radicales K. La idea es mostrar esa diversidad. Yo admiro todos los que organizaron plazas, pero siempre estuvo de alguna manera planteada desde una fuerza política. Nuestra intención, que es recontra ambiciosa, es poder plasmar la unidad, digamos, de lo que hay que construir. Nosotros acá tenemos gente de todas las corrientes políticas, y me parece que eso es lo rico. Me parece que la gente que venga va a poder encontrar gente que la va a querer afilar al PJ, gente que le va a hacer una propuesta más de izquierda, gente que le va a poder proponer una propuesta más de, digamos, de clase media, por así decirlo, de capa media. Me parece que ese crisol de voces es la intención nuestra y es la idea de ese abrazo que queremos generar. Julián, lo último, ¿por qué Parque Chacabuco? ¿Cómo sea el vínculo con Parque Chacabuco? Te lo pregunto como vecino. Claro, tiene una intención la pregunta. Mirá, concretamente, yo te voy a decir, es simplemente operativa. O sea, nosotros dijimos, ¿dónde podemos hacerlo sin que, si así lloviera, dónde lo podemos hacer? Sí. En el Parque Chacabuco están los compañeros de la Simón Bolívar, que tienen un terrible lugar para 700 personas. Y entonces, abajo de la autopista. Claro, nosotros primero pensamos el plan B y dijimos, bueno, al lado del plan B hagamos el plan A. Entonces, exactamente. Entonces, nuestra intención es que no se suspendan bajo ningún punto de vista, ni por protocolo ni por lluvia. Bien. Entonces, el encuentro es en Asamblea o en Eva Perón y Emilio Mitre. No, en Asamblea. Asamblea Emilio Mitre, la escalinata, ¿viste? Sí, sí, donde está también hay un monumento. Exactamente. La idea es que cierre, si se alinean los planetas, sí. Barragán con todos en cuero. Que bueno, estamos ahí okay. Cerrándolo, que sería un golazo que ellos hagan sus sketches ahí. Pero si llueve hay que ir a la esquina, o si llueve directamente hay que ir a la Simón. Vamos a la Simón. Pero, ¿del otro lado? Ese, claro, es del otro lado, pero bueno, que nosotros creíamos que esa esquina es mejor por la escalinata o por sí, la exposición. Sí, está divina. Pero si llega a llover, que no va a pasar, no se preocupe la gente, que nosotros vamos a hacer la manera para que todos se dirijan hacia el lugar correspondiente. Bueno, muy bien, muy bien. Julián, gracias por la charla. No, por favor, un placer y muchas gracias por todo. Julián Saúd es integrante del colectivo Amartya, una de las organizaciones que convocan a este encuentro bajo el lema No da lo mismo, que se resignifica porque era el mismo lema que el primer encuentro, que era en momento electoral, el domingo 6 de marzo, allí en Parque Chacabuco, en Asamblea y Emilio Mitre. Yo vivo en la República de Simón Bolívar, que es todo un asunto, digamos, ¿no? Mire usted, está del otro lado, en la que era Avenida del Trabajo, Eva Perón ahora, y Curapaligüe. Ajá. Hay un barrio, los típicos monobloc de ese momento. Hemos bautizado Simón Bolívar, es el barrio Simón Bolívar, imagínate las cosas que pasan ahí adentro, ¿no es cierto? 5:47. Que vuelvan las ideas hasta las 19 en AM 750.